has preguntado qué roto te has de coser. Es tanto el placer, herida de hielo, que no queda piel que puedas tejer. Y en esto que requiero tu mano tendida, una salida que pueda coger. No sé por qué te insisto, colega de la calle. Tú pones el tinto, yo pongo mi trino. Ha cambiado toda la suerte. El norte es el sur y el sur es el este. No voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Tantos que por mirar tu imaginación te queda por aclarar esta confusión. Tan fijamente que confunde a tu corazón un terco vendaval que nubla tu sintética razón. Y en esto que requiero tu mano tendida, una salida que pueda coger. Tuviste tu mirada perdida, tan hueca y tan vacía, dejándome a un lado. No voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Tan tosca por mirar tu imaginación, queda por aclarar esta confusión. El montante de tanta composición es un bulo que se difunde por las voces de cartón. Y hace tiempo que ya no escucho algo nuevo bajo el sol. De repetir las mismas frases sin variar, esa dureza del pedernal, un viejo cuento sin fin.